La delegación del Fondo Kim Il-sung, Kim Jong-il, encabezada por su director Kim Son, arribó a Pyongyang el día 18 en tren.